Reconoce no formar parte de las news, y es algo que le honra. Y reconoce que solo ha oído hablar del amuleto de Yendor por el podcast, y ni siquiera es capaz de leer el nombre al revés. En realidad, le da igual. No le llegó el conocimiento por friki, él no nació así. A él lo marcaron con una cadena de bicicleta porque descubrieron que era el eslabón débil. No tardaron en plastificarle una tarjeta generadora de contraseñas para que ocultara los secretos más indignos de sus redes. Quiso volar y se lo permitieron. Y ahora vuela. No tan alto como unos ni tan lejos como otros, pero despega los pies del suelo y cierra los ojos para que tú, que te sientes un bit, sepas apreciar la oscuridad que despliega en su subconsciente. En la maraña de relaciones se siente cómodo, marca a los que le gustan y bloquea a los que le disgustan. No es de término medio, tal vez porque se siente un bit. Conecta sus redes sociales para inventar metacomunicaciones que se retroalimentan y termina esquematizando un sistema circular formado por la cadena de bicicleta que le permite encriptar. Al final le queda la locura enfermiza, pensar que es un punto virtual equivalente a un punto real. Y ese punto virtual le relaciona en cuerpo y mente a otras entidades punto real virtual. Y siente la necesidad de conocer al máximo número de puntos reales virtuales para dibujar las relaciones. Nada nuevo, nada antiguo. Quizá cada punto real virtual sea un elemento esteganográfico generado a partir del eslabón débil de la cadena de bicicleta. Quizá nuestro middleman no sea punto real o virtual y se sienta un middleman auténtico, aunque eso implicara la existencia de un middleman virtual. Vuelta a empezar. Vuelta a terminar. Podemos dualizarlo todo si deseamos dualidad. Él decidió y él se dualizó. Él apostó y narró su propio código fuente. Soliloquios es un podcast dedicado al otro lado de la informática, ese que ni tú ni yo conocemos, pero que puede ser apasionante. ¿Me acompañas en este viaje? Si así lo deseas, me encontrarás en www.fjromero.com como Soliloquios en Twitter o en la dirección de correo shadow@lobocon.es. Ah, la música que oyes de fondo es A Cool A Class de Cube Armada, ganador del concurso de música instrumental de la Assembly 2003. Puede que te suene esta música, porque es música mod. Y si no sabes lo que es la música mod, es que no me conoces. We'll be right back. Nosotros creamos, nosotros decidimos. Reparto justo de derechos de autor y reforma de las entidades de gestión. Actualmente, las entidades de gestión son un monopolio que dificulta la libre circulación de la cultura y el beneficio de los autores. Los autores siempre deberían poder revocar el mandato de las entidades de gestión. Las sociedades de gestión son entidades privadas que deben administrar única y exclusivamente las cuentas de sus miembros, que nunca suponen la totalidad de la comunidad creativa. Por encima de todo, las sociedades de gestión deberían administrar únicamente las obras que estén registradas en su base de datos y no deberían recaudar fondos provenientes del uso de obras que están publicadas explícitamente con una licencia libre. No debería permitirse que ninguna sociedad de gestión impida a los artistas o autores usar licencias libres. La libre competencia debería garantizarse, al igual que ocurre con cualquier entidad privada. Deberían abolirse los monopolios legales de las sociedades de gestión. Autores y editores no deberían ser representados por la misma institución, como ocurría en tiempos de los sindicatos verticales. Las sociedades de gestión no deberían poder gestionar impuestos no cuantificables, ni debería existir ningún cobro obligatorio de derechos, así como deberían abolirse todos los cánones digitales injustos que sancionan indiscriminadamente en nombre de la compensación de los artistas y que tratan de penalizar actividades que no son criminales en modo alguno. Las cantidades no cuantificables deberían ser gestionadas por el Estado como incentivos a la creación. Los Quine, escrito Kine, son programas cuya única finalidad es imprimir su propio código fuente. Dicho así, parece una tarea trivial. Pero si os digo que no vale con abrir el fichero fuente e imprimirlo, el problema se complica un poco. Repito la idea. Los Quine son programas escritos en el lenguaje de programación que más améis u odiéis, que es capaz de imprimir su propio código fuente, digamos que genera como salida su propio código fuente. Siendo un problema algo más complicado de lo que realmente parece, podemos añadirle un poco más de diversión pensando en escribir el Quine más corto, es decir, el que menos ocupe, para un lenguaje de programación cualquiera. Aunque no he buscado exhaustivamente, creo que podría asegurar a que se pueden encontrar Quines en cada uno de los lenguajes de programación existentes. Por cierto, el nombre de Quine viene por homenaje a Wheeler, Barr o Mann Quine, filósofo, lógico y lingüista, maestro de Chomsky. Me hubiera gustado explicaros la relación entre la persona y el tipo de programas, supongo que tiene que ver con autorreferencias, pero como soy un poco vago y lo he visto un poco rebuscado, mejor os dejo con las ganas. ¿Oculta algún secreto ese hijo tan perfecto? ¿Puede haber una momia en un pueblo castellano? ¿Qué clase de erotismo destila el fracaso? Lo quiero saber y lo quiero saber ya. Cuentos breves para gente impaciente es un libro escrito por Javier de Ríos que contiene cuentos que tienen ya unos añitos a sus espaldas. La mayor parte de ellos son de 1998 y 1999 y algunos resultaron premiados o finalistas en concursos literarios como el Certamen de Cuentos, Ayuntamiento de Múzquiz, el concurso de cuentos Orzada del periódico Deia o el concurso de cuentos Valle de Gordechor. El libro se puede comprar en formato papel, en Bubok, por 8 euros más impuestos y gastos de envío, o bien os lo podéis descargar de forma gratuita en formato PDF para imprimir o leer en cualquier dispositivo electrónico. Si después, y solo después, de haberte leído el libro, piensas que el autor debe de recibir algún tipo de remuneración para ayudarle a continuar con su labor, puedes descargarte de nuevo el libro electrónico, esta vez pagando 2,99 euros más impuestos y gastos de envío, o comprarlo en papel en Bubok. El libro está publicado bajo licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial sin obras derivadas 2.5, lo que implica que se puede copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, pero respetando la autoría, no usando la obra para fines comerciales y no creando una obra derivada. CC Mixter es un sitio web donde se ofrecen samples y obras musicales remezcladas bajo licencia Creative Commons para que cualquier autor que necesite música para sus creaciones pueda descargarla y usarla de manera legal y gratuita conforme a las licencias Creative Commons. Encontrar música es muy sencillo en CC Mixter, ya que es un portal que cuida mucho la organización. Ofrece sugerencias de uso para las obras, como por ejemplo explorar música que suene a banda sonora de película, y ofrece una nube de tags para que podamos encontrar obras en base a palabras clave. Por supuesto, también podemos subir remezclas o samples propios, siempre que estos cumplan las licencias correspondientes. En este sentido, los administradores del sitio avisan bastante sobre el cuidado que hay que tener para cumplirlas. Existen samples de grupos famosos que permiten usarlos siempre que no sean para uso comercial, aunque no están protegidos específicamente bajo licencias Creative Commons. En caso de duda, como siempre, lo mejor es informarse y preguntar, que para eso existen los foros. Thank you. No termino de acostumbrarme a escuchar música con el Spotify. Cierto es que para escuchar novedades o algún disco que no sé ni por dónde anda, pues me viene bien. Pero como soy de gustos exóticos, dispongo de música que el Spotify no me ofrece. Así que termino cerrándolo y abriendo mi Rhythmbox, que no sé si será el mejor reproductor del mundo mundial, pero es al que me he hecho. La historia es que, como siempre, al trabajar en varios ordenadores, tener reproductor de MP3, móvil con conexión y todos esos artilugios que nos gustan tanto, al final siempre tengo música repetida por donde quiera que vaya, o me falta copiar ese disco que de repente quiero escuchar. En fin, la desincronización típica de estas cosas. Podría usar Dropbox o similares, pero, como se dice comúnmente, no tendría ni para pipas. ¿Qué opción adoptar? Pues la que cualquier informático, programador, internauta obsesivo paranoico como yo adoptaría. Me pongo mi servidor con mis MP3s y a correr. Por supuesto, que sea lo más gratis, lo más libre, lo más multiplataforma y lo más colorista posible, con características infinitas y además que me prepare el café. Bueno, llegado el momento de las rebajas y habiendo inspeccionado unos pocos servidores de música, tampoco muchos, que yo soy de los de me vale pues me lo quedo, os digo que me he quedado con Subsonic. Empezando con las características básicas, es open source, licenciado con GPL, es multiplataforma porque está desarrollado en Java, fácil de configurar y con un servidor de serie, es decir, no hace falta instalarse ninguna otra herramienta más para hacerlo funcionar, aunque obviamente pues, permite la opción de integrarlo con otros servidores. Al arrancarlo, con dar de alta a algunos usuarios, indicar el directorio donde tenemos almacenados los MP3, pues vamos sobrados. Como configuración avanzada, podemos añadir accesos a conversores de formatos de audio para que automáticamente nos obtenga los formatos por defecto que deseemos. El interfaz está bastante bien y nos da todo aquello que hoy en día se pide. Listas personalizadas de canciones, etiquetado por parte de los usuarios o cogiendo el de los tags MP3, comentarios, estrellitas para decir lo mucho o poco que nos gusta, incluso hay un chat. Además, permite cambiar la carátula del disco, buscando el mismo en sitios conocidos, y podemos ver las letras de las canciones. Como mola, la verdad es que cuántas cosas tiene. Otra cosa que me gusta es que podemos añadir suscripciones a podcast, así que creo que dejaré de tener descargas repetidas de episodios. Ya sé que podría buscarlos en radios o portales de podcasting, pero al menos de esta manera los tengo integrados con mi música. También implementa el protocolo Shoutcast para escucharlo vía otros reproductores. Permite radios y televisiones online, porque permite vídeo, que no lo había dicho antes. Está traducido, soporta LDAP para autenticación, incluso tiene salida WAP para acceder desde teléfonos móviles. Vamos, lo que se dice, una caña. También ofrece aplicaciones para iPhone, Android y Windows Mobile 7, y una aplicación de escritorio desarrollada con Adobe Air, aunque es demasiado simple, y por lo que yo he visto ya no se sigue desarrollando, pero bueno, ahí está. Eso sí, al menos la versión de Android está limitada a 30 días, tras los cuales te pide una donación, recomendada creo que de $12, creo recordar, aunque con libertad para donar la cantidad que se quiera y se pueda. Si donas, te dan un número de identificador para poder usar las aplicaciones y que te quite la publicidad no intrusiva que aparece en el interfaz. Supongo que al ser GPL podemos rebuscar en el código fuente y quitarlo. Pero debe ser un poco peñazo y además, ¿qué queréis que os diga? Está mejor colaborar con los desarrolladores. Copying is not theft. Stealing a thing leaves one less left. Copying it makes one thing more. That's what copying's for. Copying is not theft. If I copy yours, you have it too. One for me and one for you. That's what copies can do. If I steal your bicycle, you have to take the bus. But if I just copy it, there's one for each of us. Making more of a thing, that is what we call copying. Sharing ideas with everyone, that's why copying is fun.